La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches a los oyentes que están poniendo la otra oreja en alguna parte del mundo, estas subversiones sonoras transmitidas desde Chiapas en este año 2013, desde los estudios mayores, desde el estudio mayor de Comán y Lel, último programa en este estudio, ya nos mudaremos a otro mucho más amplio, seguramente será más mayor todavía. Este colectivo de comunicación, Comán y Lel, mirada colectiva, en el marco de las jornadas radiales de medios libres de México. La forma de comunicarse con nosotros por mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja, te haces amigo y ahí están los links para escuchar los anteriores programas. Este programa también es transmitido por FM La Tribu, radio donde nació este programa en Buenos Aires, en FM 88.7 los domingos a las 17 horas, donde Paula generalmente, o tenemos que decir a veces, opera, ¿no? Y pone este programa al aire. También los compañeros de Radio Capoma, desde Libertador General San Martín, en el norte de Argentina, en Jujuy, también poniendo la otra oreja, igual que los oyentes de Radio Asamblea, en el medio de Buenos Aires. Ahí están los compañeros de la Asamblea en Buenos Aires. Radio Chapa también se suma desde Chapadmalal, con Julio, con Rosana, ahí en, antes de Miramar, entre Mar del Plata y Miramar, un hermoso lugar, y donde están experimentando con esta nueva radio, Radio Chapa, poniendo desde el comienzo la otra oreja. En la locución de este programa, impresionante Liliana Daunes, y no menos impresionante Zoe, que es una chiquita que a veces presenta la otra oreja. En este programa, y por ser la última vez que estamos en este estudio, tomamos mate. En el próximo estudio suponemos que el mate lo vamos a tomar bastante más lejos, ¿no? que todos estos aparatos técnicos. Pero también afuera del estudio tomamos café. Y cuando es el café de Slequilmuil está bueno. Está bueno, es un mate, es un café compañero, orgánico, de compañeros y compañeras. Que se consigue acá en Josefa Ortiz de Domínguez, número 2, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Y también anunciamos Batzilcop, esta escuela de lenguas mayas, tzotzil y tzeltal, y español también. Una escuela sin fines de lucro, un colectivo inspirado por los pueblos autónomos de Chiapas, por un mundo donde quepan muchos mundos. Y anunciamos el 10º programa itinerante Chiapas a Contrapelo, del 18 al 22 de diciembre de este año 2013, justo antes de los festejos por un nuevo aniversario del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 30 años del levantamiento armado, 20 años del levantamiento armado, 30 años de, digamos, de la existencia del EZLN. Y justo después del programa de Chiapas a Contrapelo que venimos difundiendo, uno puede entrar a la página Batzilcop, con B larga, batzilcop.org, o Chiapas a Contrapelo, lo buscas. Ahí hay una canción que se está empezando a inspirar, solo le pido a Google, y ahí encontrás todo, ¿no? Y en este programa tenemos otro programa especial por los presos políticos. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y son muchos los presos políticos, los procesados a lo largo de Latinoamérica. No solamente hablamos de Argentina, de los presos, de los procesados, de Karina Germano, una hermana, de los procesados en las eras por protestar, allá en Argentina, sino también en México. Son muchos los presos políticos, muchos los procesados, y últimamente hasta los periodistas, ¿no?, de los medios libres que registraban las distintas protestas sociales que se están dando, y mucho aquí en México. Y en este programa dedicado a ellos, a los presos políticos, a los procesados, tenemos de vuelta la presencia de Marisol, de Omar, de Humberto, haciendo Son Jarocho por los presos políticos. ¿Cómo va? Hola, Edu. Muy bien, muchas gracias. De vuelta acá nos encontramos en un nuevo programa. Hola, Omar. Hola, Humberto. Están con las armas. ¿Listos? Ahí están las armas listas, están las armas afinadas, unas jaranas, ¿no? ¿Qué diferencia hay con el 4? Con el 4 venezolano, 4 cubano, 4... Pues la diferencia... Acércate más al micrófono. Claro. Humberto, saludamos a tu compañera. Sí. Ah, por supuesto. Sí, que está aprovecho por Buenos Aires. Este pequeño espacio para saludar a mi compañera María Compaño, que ahorita se encuentra visitando la familia allá en Buenos Aires. Un besote para ella y saludos. Y bueno, pues la diferencia entre un 4 venezolano en la música de joropo es que el 4 venezolano es la misma afinación y no hay mucha diferencia en realidad. Las cuerdas. También las cuerdas, porque yo estoy viendo tres instrumentos de cuerda como guitarritas chicas, uno con 4 pares de cuerda, otro con 5 cuerdas y este también tiene 4 pares, ¿no? Pero es más grande que el otro. ¿Cuál es la característica de cada uno de los instrumentos? En el caso de las jaranas, el tamaño les da la textura al sonido. Entonces hay jaranas primeras, segundas y terceras. ¿Cómo suena la tuya, Marisol? Esta es una jarana segunda. A ver. De acuerdo, de más chiquita a más grande, la primera es más pequeña, ¿verdad? Es más aguda, más brillante. La segunda, que es esta, tiene un sonido más espeso, digamos con más cuerpo. Bueno, pues esta además es de madera de Guanacaste, que es una madera muy, muy dura. Cuesta mucho trabajo a los lauderos trabajarla. Es de Guanacaste y por lo general son de cedro uh-huh. rojo. Omar, tu instrumento, acercándote al micrófono, contanos. Tiene 5 cuerdas solitas ahí, no los 4 pares que veíamos en la jarana anterior. Claro, el instrumento que yo toco se llama guitarra de son o requinto jarocho, ¿no? Y a diferencia de la jarana, es que esta va haciendo la melodía, ¿no?, de los sones jarochos, ¿no? Y únicamente trae cuerdas unitarias, ¿no?, por así decir. Este requinto tradicionalmente son de 4, el mío es de 5, que te da un poquito más de variante armónico, ¿no? Entonces, lo que voy haciendo es la melodía y la jarana va acompañando, ¿no? A ver cómo suena. ¿Cómo se sonaría? Sí. A ver. Qué lindo, ¿eh? Suena muy lindo. Y Humberto, ¿qué estás tocando vos? Pues yo estoy tocando una jarana tercera, que es como el de los prototipos en el instrumento del son jarocho. La jarana más grande, la más grave. Y bueno, esta está hecha de cedro, completamente de cedro. Y bueno, pues la suena. A ver cómo suena. Thank you. armado el trío, aquí nos disponemos a escuchar Son Jarocho. Por los presos políticos, ¿con qué empezamos musicalmente? Bueno, pues este es un son tradicional que se llama El Gallo. A este son le pusimos versos, ¿no? Uno de esos versos lo hicimos con los niños del Caracol La Garrucha, del Caracol 3, donde están los compañeritos zapatistas. Fue un ejercicio también que hicimos con ellos. Y bueno, pues son versadas sobre este son tradicional. Ahí vamos, por la otra oreja. Ha dicho claramente que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Atenco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra así lo entendió. Fue su nobleza y su compromiso con la gente de abajo la que los llevó a Texcoco a defender a esta gente. Ahora, hoy, nosotras, la otra campaña, no podemos hacer menos. En todo el país nos vamos a movilizar por esa libertad. Thank you. Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, presos en el penal de máxima seguridad de La Palma. ¡Atenco, hermano! ¡El pueblo te da la mano! Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y estamos acá en esta mirada colectiva desde Comán y Lel, en esta Otra Oreja Latinoamericana, que también desde Comán y Lel se está haciendo una campaña para recaudar fondos para el Aula Agroecológica por la Vida en el Planeta, en las lomas del Descambray, en Villa Clara, en Cuba, y unido México, Cuba, también en Argentina, en Colombia, en todos los que nos están escuchando. Acá en Chiapas estamos juntando materiales escolares, libros de agroecología y afines, también dinero. La información para esta campaña y para el programa también y para tantas otras movidas de Comán y Lel, entra a la página www.comanylel.org. Ahí toda la información. Y estamos acá en esta Otra Oreja Latinoamericana por los presos políticos, con Son Jarocho, con Marisol, con Omar, con Humberto. ¿Cómo seguimos musicalmente? Bueno, pues ahora les queremos compartir un son que se llama Luna Negra, del grupo de Los Cojolites, que es un grupo muy importante en el son jarocho. Ellos hacen, son veracruzanos, por supuesto, y han hecho un trabajo de rescate de la tradición y de la música muy importante. Convocan a un seminario en donde visita gente de todo el mundo para aprender durante una semana los instrumentos del son. Entonces ha crecido la población jaranera importante. Y gracias a este trabajo de documentación que hacen estos compañeros de Los Cojolites. Y lo platico así porque ahora Beto y Omar, que están, quienes estamos aquí tocando, ellos son del pueblo de los Cojolites, son como familiares de ellos también, y han crecido en esta escuela de documentación y de trabajo, de tallereo, muy, muy constante. Entonces, pues ellos son como producto también de ese trabajo de los Cojolites, ¿no? Porque son del mismo pueblo y han crecido con ellos. Entonces, esta canción que vamos a escuchar es como emblemática de ellos, de la canción de Luna Negra, y tiene versos de Arcadio Hidalgo, que Arcadio Hidalgo es un jaranero de la Revolución, un jaranero, es decir, quien toca la jarana, ¿verdad? De principios del siglo XX, del momento en donde estalla aquí la Revolución en nuestro país. Y él se dedica a cantarla, participa de la revolución, pero también hace versos para la revolución. Entonces es un jaranero revolucionario en toda la expresión, en toda la extensión de la palabra. Y los versos de Luna Negra son versos de Arcadio Hidalgo. Son versos de él. Entonces, con una fusión nueva, digamos, ¿no? Con la aportación nueva del son. Y pues será esa la que escucharemos. Ahí está, no podía faltar, en La Otra Oreja. Esperanza futura. Thank you. La otra oreja latinoamericana. Y segunda parte del segundo programa de Son Jarocho, aquí con Marisol, con Omar, con Humberto, por la otra oreja desde Comalilel y desde Chiapas hacia el mundo, ¿no? Tantas radios que están permitiendo que muchos oyentes y también por internet, ¿no?, pongan la otra oreja. Y Marisol, ¿con qué seguimos musicalmente? Bueno, ahora vamos a cantar un son de una canción que hicimos en la comunidad de San Isidro Sinacantán, una comunidad autónoma que recién iniciaba, cuando la compusimos, su autonomía. Estaban comenzando ellos, celebrando que iniciaban, se apropiaban de su escuelita, se apropiaban de sus tierras. Y esta canción es conversada en tzotzil, que es una lengua indígena de la zona de Los Altos, de aquí de Chiapas. Y los demás versos son en español. Y es sobre un son tradicional, digamos, la estructura es sobre el son tradicional del butaquito. Bien, en vivo, aquí, por la otra oreja, con Marisol, con Omar, con Humberto. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La otra oreja latinoamericana. Y volvemos a esta otra oreja de Son Jarocho, compartiendo esta tarde con Marisol, con Omar, con Humberto, en esta otra tarde con lluvias, nublados de San Cristóbal de las Casas, pero con bonitas personas, con un aire que se respira muy interesante, ¿no? De luchas, donde el centro está tomado no solamente por algunos que suponen hacer un festival, dicen cervantino, que es lo menos cervantino que hay, pero también están los maestros, están en las carpas de los maestros, más de 60 días en huelga y parados y haciendo su plantón, sus carpas, ¿no? Y permaneciendo en la plaza central de San Cristóbal de las Casas, en el Zócalo, en la Plaza de la Resistencia. Algunos la llaman Plaza de la Paz, ¿no? Oficialmente, pero la Plaza de la Resistencia para ellos, y dando el ejemplo, ¿no? Los maestros siguen enseñando, sin dar clases, pero siguen enseñando. Y estamos aquí compartiendo el Son Jarocho en este programa con Marisol, con Omar, con Humberto. Y ahora musicalmente seguimos con... Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción de Patricio Hidalgo. Patricio Hidalgo es nieto de Don Arcadio, este jaranero revolucionario, jaranero de la revolución que compuso estos versos de su experiencia de lucha, y que lo tomaron después todos los demás, ¿no? Los nuevos jaraneros, lo retomamos su versada. Y Patricio Hidalgo es nieto de este jaranero de la revolución y continúa con la tradición del son. Y este son que escucharemos ahora es composición de él, de Patricio Hidalgo, que lo canta él con su grupo Chuchumbe. Y se llama La Caña. Escuchamos entonces La Caña por La Otra Oreja. Trabajador, te ves al surco mojada del pueblo trabajador. caña brava, caña le lo le y lo la, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad. Caña dulce, caña brava, caña le lo le y lo la, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad. Volvemos a esta otra oreja latinoamericana, más vamos a pensar esto del latinoamericano, este concepto del latino, ¿qué es esto? Vamos a pensar otra manera de decirlo, no solamente en el programa, ¿no? Pero damos mecánicamente muchos conceptos sin pensarlo bien, y este es buen momento para pensarlo, ¿no? Un poco tarde, pero nos toca ahora. Y en son, ¿cómo hacemos un americano, uno de este continente, de estas tierras, del sur al norte? Bueno, pues exacto, ¿no? Es América Latina, es un nombre que no nos nombra, para redundar, no nos nombra a nosotros, ¿no? Entonces, los pueblos nativos se comienzan a pronunciar con esta denominación Avialala, ahora que es una voz nativa de origen quechua, De un pueblo originario de aquí que nombra esta parte del territorio del planeta, ¿no? Sí, pero nombra fundamentalmente a los de Sudamérica, ¿no? Tampoco incluye a los que hoy por hoy habitan lo que decimos Norteamérica. Entonces también, ¿no? Se le da. Sin embargo, bueno, se va acercando ya más, ¿no? Sí, como sí, es una voz de nosotros. Sacamos aproximación, pero vamos a tener que reinventar, resignificar, no resignificar los nombres anteriores, sino darle realmente el valor a las palabras, ¿no? Claro, que tanto aprendemos por acá. Sí, bueno, y eso nos lleva a reflexionar en nosotros, ¿no? En nuestra descolonización que urge trabajar para nombrarnos con nuestros propios nombres y valorar a nuestra tierra y a nuestras raíces, a nuestros pueblos, que es donde está la verdadera riqueza, toda la diversidad de nuestra Avia Yala o de nuestra América Latina, por nombrar con esto que alcanzamos a expresar, ¿no? Y en son, pues es una composición también con jaranas, pero con un ritmo un poquito más parecido a una cumbia. Tampoco es una cumbia, por supuesto, pero se parece el ritmo. Pero vale, digamos, bailarla, ¿no? Pero vale bailarla. Ahí están, por supuesto, los compañeros preparándose, ahí lo vemos a Val, lustrándose los zapatos para el próximo zapateo también. Venga. Selva, desierto y montaña, América es lucha que a los pueblos baña, es la tierra, es el viento, es el agua que emana, América es siempre bosque de mañana. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y volvemos a esta otra oreja. Todos sabemos que vale poco la moneda del poder. Pero también es un tema, ¿no? Sí, de los leones de la Sierra de Hichú, otra vez de Guillermo Velázquez, que es este gran poeta de la tierra. Es de verdad un gran poeta, un muy buen compositor y luchador social, que bueno, compone y canta por todo el mundo con sus leones de la Sierra de Hichú. Son del estado del que soy originaria, de ahí de Guanajuato. Es un huasteco. Y es de lucha social. Este tema lo hace en colaboración con Oscar Chávez. Ahí está, amigo, también Oscar Chávez, también lector de otro de los cuentos del subcomandante insurgente Marcos en el proyecto Habrá una vez, inspirado en los otros cuentos, esa producción de la Red de Solidaridad con Chiapas de Argentina. Vamos a escuchar entonces... Vale poco la moneda del poder. Vale poco la moneda del poder. Y aunque en Dios en el que hoy tiene la diadema, es un modestado más que el pueblo quema. Y piñata que al final se ha de romper. Yo soy duende, soy chaneque, soy danzante, que transito de la gloria a los infiernos. Yo me burlo de los dioses y gobiernos y a lo eterno como un hilo desafiante. Yo lo ensarto en la aguja del instante, campo y tablas, lotería, vuelvo a nacer. Con mis ojos de poeta puedo ver lo escondido y el valor de las personas. Poco valen el poder y las coronas, vale poco la moneda del poder. Y aunque el Dios en alto tiene la diadema, es una onda sin nada más que el pueblo quema. Y piñata que al final se ha de romper. Es engañoso y es muy cruel. Hoy abrazos, besamanos y guaruras, periodistas, lambiscones, apreturas, y mañana ni las moscas detrás de él. Se consume la ilusión como un papel, terminada su fugaz razón de ser. Pobres Judas, que al final se han de mecer sobre el pueblo que los burla y se hace bola. Aprenderles un cuetote por la cola. Y este programa se termina, segundo programa de Son Jarocho por la Otra Oreja, con los compañeros acá, con Marisol, con Omar, con Humberto, y siempre terminamos con una versión, una subversión de Hasta Siempre, este tema de Carlos Puebla. Y exclusivo para la Otra Oreja, Marisol, Omar y Humberto, muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros, esta noche para algunos oyentes que ponen la Otra Oreja. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre.